tenemos 97 días de paro agrario, ¿no? El gobierno, frente a esto, lo único que hizo fue atacar al campo. En cambio de tratar de buscar el diálogo, lo que dijo era que el campo estaba lleno de millonarios y que eran parte de la oligarquía. Y no es así lo que se ve ni por la televisión ni en el campo mismo. O sea, hay gente normal que cultiva cosas y que está tratando de defender sus ingresos. Bueno, la cuestión es que todo se transformó con el tiempo en una discusión de principios. Y el problema es que nadie se basa en los principios. Cuando están negociando, ya no están discutiendo 5, 4, 3 o 7. Están discutiendo quién gana. Y el problema es que todo se va complicando cada vez más y el gobierno, cada vez que interviene, empeora las cosas. Empezó a haber el otro día algo que no había sucedido nunca en Argentina, que es lo que aquí llamamos patotas. ¿Qué son patotas? Son grupos de choque, grupos violentos de choque. ¿Y qué hacen, Jorge? ¿Qué hacen? Bueno, lo que hicieron puntualmente el domingo por la noche fue, había un cacerolazo enfrente de la Quinta de Olivos, a donde reside el presidente, y fueron a dispersarlo. Y en efecto lo dispersaron, o sea, los mataron a palos a los tipos, digamos. Aparecieron en tres micros escolares, que después se supo que los tres micros